Buenos días y bienvenidos a Exprímete, el magazine de Radio Juan 23 en su 13ª edición. Hoy estamos aquí, yo mismo, Álvaro, Adrián, Alfonso y nos acompaña Julián. Y le volvemos a dar un recuerdo a Miguel y a Mau. Y pasamos al sumario. Bueno, pues en el programa de hoy, en las secciones habituales, tendremos en Yo me quedo a Julián, joven solidario y el locutor principal del programa de esta misma radio, Cheque Sano. En Mejor así se puede, comentaremos un anuncio de un concierto que será este sábado. Después pasaremos a la sección típica mezcla de comentarios que encontramos por internet. Por ejemplo, en esta ocasión tendremos el patinazo de Bisbal. Y para finalizar, un típico noticiero con las cuatro noticias de siempre. Así que nada, pasamos a Yo me quedo, pero antes vamos a escuchar la primera canción que nos ha traído Julián, que si nos presentas tú, ¿cuál es? Pues es una canción que creo que nos puede gustar a todos. Se trata de un grupo que mola mucho y tiene mucho que ver con Manolo Escobar también, Maíta Vendecá, y se llama, bueno, el señor Don Gato, a ver si os gusta. Pues vamos a ello. Aunque la verdad es que yo tengo todas mis esperanzas puestas. No sé si podré presentar la siguiente canción también, pero a la gente cubana que va a sonar después y todo sale normal, espero que le tengáis un gran recuerdo. Bueno, vamos a meter la tarara para que suene. Stop! vamos a presentar a nuestro invitado, uno de los jóvenes solidarios, que se llama Julián. ¿Y qué pasa? Buenos días. La primera pregunta es, ¿qué haces tú en la radio? Habla. Como cualquiera. Un programita de salud que hacemos para el barrio. A ver si la gente se encuentra un poco mejor y disfruta más de la vida. Cheque sano, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuándo lo podemos escuchar? Eso los miércoles. Lo puede escuchar siempre porque está colgado en la web, que ya se encarga Alfonso de hacerlo. Pero lo hacemos en directo los miércoles. Lo podéis escuchar a través de nuestra página web, ya lo sabéis. Ahora después os pondrá Radio Juan, mi blog, todo rollo. Y creo que con nosotros un programa especial el 19 de febrero con todos los jóvenes solidarios de toda España. Hombre, todos no, pero sí nos visitan. El 99%. Sí, sí, nos vienen varios grupos que hay también en otras ciudades, como por ejemplo Sevilla, no sé si llega al final Bilbao, también tienen que venir de Valencia. Van a visitarnos varios jóvenes y el sábado ese vamos a estar viernes, sábado, domingo con ellos haciendo un encuentro y una serie de intercambios de información entre ellos y nosotros, que no nos va a salir nada caro. Y con mucha ilusión de hacer también el programita el sábado por la tarde con vosotros. Sábado 19 de febrero. Ya sabéis, ahí estaremos. Emisión por internet como siempre y ya sabéis. Bueno, la siguiente cosa que te queremos preguntar, ¿cómo llegaste al barrio? ¿Cuándo? Pues llegué aproximadamente hace un año, aunque ya, bueno, llegué a vivir aquí hace un año. Y llegué aquí porque una buena amiga vivió aquí también hace un tiempo y me hizo saber que existía un tipo de proyecto que era el que tiene el Patronato de Vivienda. Y es que ofertan unas viviendas más baratas a cambio también de hacer una labor social. Y ahí está, aquí estamos desde hace un año. Bueno, ¿y aplicas lo que dices en tu programa en la vida real? Muchas veces sí, es verdad que no lo sigo todo a rajatabla, creo que nadie, ¿no? Pero sí, sí, muchísimas cosas sí las hago. Cuéntanos algo así, algún consejillo fácil para la vida. Pues no emborracharse mucho, ponerse condón, con las cosas que decimos siempre en mi programa. Comer es más o menos normal, de vez en 5 pizzas de fruta al día, sí que es importante. Y basar la salud en varias cosas. Y una es pues la parte más anatómica, es decir, pues coño, cuídate la espalda porque es para toda la vida y después te va a doler. Después de eso, pues también la parte bioquímica, pues cuidado con las medicinas que tomas, la comida que tomas, que sea de calidad, que tenga componentes bioquímicos, que sean sanos y chulos, y no como el pollo que están ahora pillando en Alemania. Y después también la parte emocional, ¿no? Que los sentimientos, que todo lo que pensamos que sea positivo para nosotros y que intentemos, pues eso, pensar, respirar y comer cosas que nos hagan felices. Te dedicarás a algo más que hacer radio, ¿no? Sí, también intento, pues eso, trabajar también fuera de aquí a través de una empresa que se llama Instituto de Columna, donde ejerzo como fisio, terapeuta, y además también hago aquí en el centro de salud de una colaboración para la gente del barrio que le puede doler la espalda, que está a punto de tener críos, que no sabe lo que hacer con los lloros de su niño por el cólico. Cada vez que alguien me dice si puedo hacer algo, ya me invento yo cualquier cosa para hacerlo. Bueno, y en el tema jóvenes solidarios, uh-huh, nos has comentado que lo que haces es colaborar con el centro de salud, ¿no? Sí, con centro de salud y también con el programa de radio, el de Cheques A. Hago las dos cosas. Y después también con todos los compañeros del programa, pues intento ayudarles. La verdad es que soy de los más jóvenes en el programa que hay ahora mismo y los más antiguos controlan mucho más, hacen un montón de iniciativas como por ejemplo traer aquí a la gente de toda España, intercambiar con ellos formas de ver, organizan también pues como el fotomaratón que hicimos el año pasado. Alfonso también suele estar metido por un montón de actos que hacemos fuera de lo normal, por decirlo así. El graffiti que pintaron aquí en el barrio, pues también tuvimos que ver por en medio. E intentamos meternos en todos los lados, gracias a que tenemos una coordinadora, Esti, que se le ocurra un montón y que está siempre a pie de calle. Y a ver, la última pregunta. ¿Qué te imaginabas cuando llegaste al barrio? Pues me imaginaba que iba a ser más difícil adaptarme. Pero al final, pues eres uno más. Si es que somos gente, no somos nada más. Se te sale a hablar por la calle y subes a casa y ya está. Y bueno, hablar entonces, con todos los que te encuentres por el camino, dime. Entonces cambiaron tus opiniones, ¿no? No cambiaron mucho, la verdad. Ya venía predispuesto a encontrarme mejores opiniones del barrio de las que tenía la mayoría de gente que yo conocía. Y sí, algunas cambiaron para mejor, otras para peor también, pero en general la visión es muy positiva del barrio. Claro, una vez más queda demostrado la falsa mala imagen que tiene este barrio. Hombre, es verdad que tiene mala imagen y a veces se la ganan algunas cosas, porque sabemos que hay mucha droga, muchas movidas, que también el programa de radio habla de eso, pero bueno, después no hay mucha más, no sé, no hay muchos malos tratos aquí en este barrio que en otros barrios, no sé, que la zona del Cabo, por ejemplo. Al final tenemos cosas buenas y cosas malas en el barrio, como todo el mundo. O para que la gente se ceba más aquí. Bueno, aquí claro. Lo que pasó, que lo que hicieron unos pocos lo pagamos todos. Eso sí, eso siempre claro. Pasa, que son más sensacionalistas con esta zona. Toda la gente que tiene que ver con la publicidad en la radio, como el señor Alfonso. No, Alfonso no, es Alfonso de la buena gente. Se nos aprovecha. No te metas conmigo así por la espalda, hombre. Estoy aquí con las redes sociales. Sí, estamos de lado. Ya, pero estoy girado. Bueno, de todas formas, lo de las drogas también es relativo, porque yo creo que se vende más en otras zonas de Alicante, ¿no? En zonas de marcha y eso. Y... En cuanto a hay demasiada. Sí, yo no te digo que no haya, pero no sé si decirte ni más ni menos que en otros barrios. Ni más ni menos. Pero bueno, que es cierto que puede ser que sea uno de los puntos negros que pueda haber en el barrio, pero. Está en todos lados, en Novelda, en La Romana, yo soy de Novelda, en todos los lados hay un montón de droga y yo no he visto aquí más que en otros sitios. Si es verdad que se puede, no sé, quizás será porque ya veo más fácil. Pero se o igual, igual está más... lleva menos cuidado a la gente, puede ser, o que viene más gente y tiene menos cuidado a la hora de, pues, de meterse, lo hace en la calle mucha gente. Aquí, en su barrio, no lo hace, entonces... Pues yo qué sé, es complicado decir dónde hay más y dónde hay menos. Siempre, aquí tal vez sea más visible, no te digo que no. Lo ha explicado muy bien, Alfonso. Exactamente. Yo no lo sabía decir así. Habla poco, pero cuando habla... La lía. Bueno, Julián, pues muchas gracias por haber estado aquí. Hombre, a vosotros dos por haberme invitado a venir a hablar un rato con vosotros. Y ya nos veremos el próximo sábado. Ok, cojonudo. Espero que nos divirtamos un ratillo por allí. Hay unas cuantas cervezas no nos han dejado comprar, pero Coca-Cola y eso sí. Bueno, pues... Bueno. Perdón, que me meto otra vez. Que las canciones que estamos pinchando a través de nuestro servidor de música en streaming no está fallando, pero bueno, tenemos una canción del grupo que has pedido antes. Te la ponemos de despedida, ¿vale? Muchas gracias. ¿Te parece bien? De Maíta bien de cara, yo no sé, tiene Maíta unos gustos adelante. Musicales de lo más diverso el de pasando por Manolo Escobar, extremo duro, que si los mojinos escocidos. Hombre, Santana ya lo dijo, ¿no? Cuando le preguntaron qué música le gustaba a él. Y él dijo que le encantaban los macarrones, pero que no podía comer todos los días macarrones. Ya no siento nada, ni tú eres la misma, así que te escribo estas letras de amor. Hoy me he levantado viendo los colores, viendo los rosales, claveles y jazmines. Ahora me pregunto si los voy cortando como los cortaba niña para ti. Mira cómo va, mira cómo viene, en sus ojos lleva el color de la mar. Mira cómo va, mira cómo viene, sus ojos lleva el color de la mar. Si yo te digo ven, tú no me dices nada. No tienes corazón, que tiene tu querer, que tiene tu sacar y que no tiene esperanza. Y ahora sí te ven. Si yo te digo ven, tú no me dices nada. No tienes corazón, que tiene tu querer, que tiene tu sacar y que no tiene esperanza. Levantado, lleno de armonía, con mi guitarrita, mi cante y mi son. Y ahora vi buscando una vida nueva, donde tus mentiras no causen dolor. Hoy me he despertado, viendo la bahía, era como un sueño lleno de ilusión. Pero cuando he visto a los marineros sacando la red de su corazón. Mira cómo va, mira cómo viene, en sus ojos lleva el color de la mar. Mira cómo va, mira cómo viene, en sus ojos lleva el color de la mar. Si yo te digo ven, no me dicen nada, no tienes corazón. Si yo te digo ven, tú no me dices nada. Bueno, bueno, bueno, pues seguimos con la sección mini mejora, si se puede, en la que os vamos a comentar un pequeño concierto que ocurrirá este sábado. No sé si os acordaréis de cuando estuvo con nosotros el amigo Juan el Poeta. Bueno, pues el concierto es suyo con otros compañeros del tema del rap. Será a las 8 este sábado en Lighthouse, en el barrio. Es un concierto de rap en el que estarán De Vicio, Textosterona, El Poeta y El Tete de Elche, además del Chico del Carisma. Además de todos estos conciertos, tendremos una exhibición de freestyle y beatbox. Todo por 5 euros con dos consumiciones. Así que ya sabéis, por 5 euros tenéis dos consumiciones, perdón, y el concierto de toda esta gente, además de exhibición de freestyle y beatbox. Si os queréis pasar por allí el sábado a las 8, será un buen entretenimiento, unas buenas horas, todo por 5 euros. Y poca cosa más, pasamos a un tema musical. Será Sexo y Religión de Escape. Y seguidamente pasaremos con la sección Twitterías, sacada de nuestra sección Rebujito. Veremos qué nos trae. Si consigue Alfonso ponerla. Cada día me revientan más las putas leyes religiosas y su conducta moral. Su mejor remedio chida es la virginidad. La religión desde la Inquisición, el corte poderoso y dura represión. A todo lo que se llama sexo y libertad. No la cumple ni Dios, ni siquiera que presume de conservador. He aquí la hipocresía moral, la que sufrieron nuestros viejos sin placer carnal, delimitando su sexo para procrear. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Disfruta de la vida y apoyar que son dos días y que nadie te reprima, rebelde contra la hipocresía. Vamos a hablar de la sección Rebujito. Vamos a sacar una que se llama Twitterías, que hablamos de la red social de Twitter y sus tweets. Hoy le toca a David Bisbal por ese tuit tan famoso que puso de nunca se han visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas. Ojalá que pronto se acabe la revuelta. Dicho esto, pues dices... ¿Qué? Menuda tontuna. Bueno, y ahora la vamos... gente, lo que ha hecho la gente ha sido crear un hashtag de turismo Bisbal. Y esto es lo que han comentado. El primero es, he llegado a Liverpool y no están ni John Lennon ni Fernando Torres. Siguiente. Me han engañado. He ido a Ginebra y de los grifos salía agua. El otro es... no puedo. El siguiente es, mientras tanto, es una conversación entre Albiol y Bisbal. Albiol seré yo y mi compañero será Bisbal. Venga. ¿Has visto algún canguro? Es en Austria, que se me olvidaba decirlo. ¿Has visto algún canguro? Sí, tienen que estar por aquí. Jodidos canguros. Siguiente. Quiero ir a la Ruta del Dragón, el programa ese de cuatro que graban en PortAventura. Y el siguiente es... Oye, pues no que he estado en Springfield y la gente no es amarilla. Ah, y la ropa que más me gusta es de Bershka. El estrecho de Gibraltar tiene casi 12 kilómetros. ¿Quién le puso el nombre? ¿Un vasco? El siguiente es... Me han estafado. Pagué un tour por el Mar de Plata y es azul, como todos los demás. Joder. Este hombre. Mañana voy a Fuerteventura. Quiero montarme en el Dragon Khan. El siguiente es... Vengo de ver la Capilla Sixtina, pero para ser una tortuga ninja, Michelangelo era un pintor cojonudo. Bueno, tenemos más, pero vamos a hacer un pequeño descanso. ¿Qué te parece poner una canción? Va, ¿cuál ponemos? Pues una de las tuyas, ¿no? Va. Va a ser el feo, y fuerte, feo, fuerte y formal de Loquillo. Seguimos aquí con las respuestas a Bisbal. La siguiente es... Nunca se han visto tan pocos coches circulando por Venecia. Ojalá se acabe pronto la inundación. Me encantan roquetas de mar, sobre todo las de jamón y queso. A ver, la siguiente... Vamos para allá. Hace poco estuve con una tribu checúa. No, quechua. A ver, leeros los tweets antes de leerlo en público. Perdón. Hace poco estuve con una tribu quechua y les dije que me encantaba la ropa que hacían para el decatlón. Cristiano Ronaldo es de Madeira, como Pinocho. Joder, qué malo. Pues sí. Todo el mundo dice que los polos están achatados. Yo los veo igual que siempre. Como los de Golf o los Passat. Tío, los coches, los... Ya, por eso. Hostia. Dicen que Somalia está llena de piratas. ¿No debería la SGAE hacer algo al respecto? Venga, que esta sé que te gusta. He ido a Portal de Belén y me he abierto Andreita. Sí, sí. Bueno. Llevo días viajando por la estepa y ni rastro de la raja de tu falda. Bueno, pues esto ha sido todo de la sección tuiterías. Esta sección la haremos frecuentemente porque con las que se sueltan por Twitter tenemos material de sobra. Ya sabes, feo, fuerte y formal. Bueno, y antes de pasar al noticiero, vamos a escuchar otra canción que se llama Dreaming, de System of a Down. Bueno, y Vamos a hacer un pequeño imprevisto. Nos ha llegado un invitado, se llama Billy, buenas. ¿Y qué pasa, troncos? Y nos va a tocar unos temas con la guitarra. Presentarlo un poco mal, pobre, que se que le dé tiempo a bueno, ubicarse. En realidad, me acaba de conocer el amigo, pero... Claro. Es el cantante. Entonces, de pura mandanga. No puede decir mucho sobre mí. A lo mejor puedo decir yo algo sobre mí, pero sí, yo cuéntame. Tampoco me conozco mucho. Entonces, lo que sí es que después de venir desde la zona sur hacia la zona norte en bici, uno siente una sed tremenda. Entonces... Si alguien me alcanza una botella de agua, Alfonso. Alfonso. No, pero. Alfonso. El tema es que es un placer estar con vosotros aquí. El agua. Aquí llega el agua. Muchas gracias. Y nada, va a ser un placer tocar unos temas aquí. Yo venía a grabar unas guías para una maqueta que estamos haciendo. Una maqueta, bueno, un discazo que estamos haciendo la gente de Puente Gramas. Y nada, que se grabarán los temas que se tocaron el año pasado en el Camón, en el Aula Camón, los últimos domingos de cada mes. Y bueno, vamos a grabar dos canciones, se llama Solo Tú y África Banco, el grupo de Silinka con el grupo de Pura Mandanga, es un grupo africano de Senegal, y nosotros que tocamos rumba y reggae, y la mezcla, como ellos cantan en mandinga, él canta en mandinga, que es Bakari Keita, y nosotros nos llamamos Pura Mandanga, hemos dicho... Pura mandinga. Bueno, pues... Fue inspiración, ¿no? Sí, tío, ha sido algo que... Hay una nueva película, por ejemplo, que la había anunciado ayer, del Shyamalan, el del sexto sentido, sí. Señales, el bosque, la mujer del agua esa. A mí este tío me mola mucho. A mí me mola mucho esas películas así y tal. Y ahora dice... En el tráiler dice, todo pasa por algo. Entonces el Bakari Keita estaba ahí por algo. Entonces vamos, bueno. Esta canción se titula Carmín Rojo en el espejo. Y la letra es de David Zamora. Y nada, vamos a leer. Y cuentas, y vienes y cuentas mentiras, promesas, amor en conserva, retazos de amores, y son siete puertas con solo una llave, y mira a ver si aciertas abrir mi ventana. Ojos, tus labios, tus pechos, tus piernas, y cerrar los pestillos de las siete puertas. Me voy, decido borrar tu presencia. Estoy loco o estoy cuerdo. Llévate tu recuerdo. Estoy loco o estoy cuerdo. Llévate con tu cuerpo tu recuerdo. Tu recuerdo. Consigo borrar, maldito pendejo, tu beso a carmín rojo en el espejo, y debajo del beso una frase rezaba, me voy corazón, volveré mañana, y debajo del espejo una tela de araña. Estoy loco, estoy cuerdo, llévate con tu cuerpo tu recuerdo. Estoy loco o estoy cuerdo, llévate con tu cuerpo recuerdo, tu recuerdo. Joder. Bueno, bueno. Un aplauso, ¿no? Aquí un... Hostia, es impresionante. Ay, ay, ay. Gracias, David Zamora. Es... Me dijo, esta letra, tío, no me gusta nada, tío. Es súper simple, tío. Es... No me gusta. No es de la forma que yo tengo de escribir, de esto de irme por la rama y que la gente tenga que escuchar las cosas dos o tres veces para decir, coño, esto va de esto, ¿no? Le digo, no. Pero ya estaba bien de metáfora y de sarcasmo y de irse por las ramas. Tío, esto es simple, esto va al grano. Vamos a hacerlo, tío. Venga, esto, tío, esto mola. La gente se le va a quedar en la esto y además mola, ¿no? Y entonces, nada, ahí está. El gran David Zamora, por él. ¿Y grande tú? Y nada, tío. Que yo ahora mismo estoy así un poco... Has dejado empatados a nuestros locutores. Están babeando ahora mismo. Si fueras chica, estarían dándote besos en los glúteos o algo. No, esta canción es la primera vez que la toco así, ¿no? Siempre ha sido... Bueno, siempre ha sido porque tiene una semana esta canción. Me la debo hace un mes o así. La he estado cambiando un poquito, ¿no? Las cosas para que rimase un poquito más, ¿no? Y la primera vez que la canto es aquí, entonces... Ah, no, bueno, y en la azotea, ¿no? Ya sabéis que Pura Mandanga es un grupo de azoteas, de litro en mano, barbacoa, amigos y cantar, a ver qué sale, ¿no? Y nada, es un placer estar aquí. Es para mí, compareces el rey ya. Sí, bueno, entonces... Españoles. Españoles. Es un honor y un privilegio estar aquí con vosotros, que sois en este momento todo lo que más quiero y os voy a tocar. Tocar es una cosa que se dice cuando se toca. Tócate las narices, Manuel. Pero tócate algo, hombre. ¿No estabais hablando de David Bisbal? Yo soy una persona muy ponderada en mis comentarios acerca de otros artistas. Bueno, pues... Estos heavy marranos, hay menenudos que sí. Bueno, tienen la melena en los sobacos, que yo lo sé. Y tiene en las piernas tiene rastas hechas con los pelillos de las piernas. Claro. Porque después, claro, tiene que trabajar de cara al público y tiene que ser de apariencia formal. No como Álvaro, que le da igual, como dice su camiseta. ¿Estos son los dos cracks que estaba escuchando yo ayer por la mañana? No, ayer no, el jueves. Los jueves, exprímete Radio Juan 23 en directo a partir de las 12:30. Aproximadamente. Sí, no. Ayer, yo seguramente los habrá escuchado alguna vez, porque sí, yo sí. Soy un poco fan de esta radio. Desde hace poco, pero soy fan. Entonces, ayer estuve escuchando al amigo este que estaba aquí por la mañana hablar que sobre... Que acaban de entrevistar. Ah, Julián. Sobre medicina, sobre... Bueno, medicina. Salud. Sobre el comer bien y tal. Y es que es un... ¿Sabes? Habla de una manera, de una naturalidad, ¿no? ¿Sabes? Sí, lo acabamos de tener donde te has sentado tú ahora. Pues, no, sería un placer conocerte. ¿Cómo se llama? Julián. Julián, es un placer escucharte. Tienes una voz profunda ahí, ¿no? Es un... Un hombre calmo. ¿Dónde los hay? Bueno, pues venga, voy a tocar la típica canción que suelo tocar siempre para los amantes del vals, este, para la gente que se va de la ciudad y cuando se ha ido y está en ese sitio que cree que está a gusto, de repente no está a gusto y dice, coño, si estaba a gusto, ¿dónde estaba? Antes. Entonces. Os lo habéis pensado, ¿eh? Vamos allá. Lejos de aquí, marché mil veces, me despedí. Busqué nuevas rutinas que me ayuden a seguir. Me equivoqué otra vez y otra vida empecé. Y en mí la inspiración no tardó en desfallecer. Ya no tardó. ganas de esperar más. Los trenes no paran de pasar. Mi futuro ya lo sé, lo había escrito en mi ataúd. Volveré sin encender la luz. Hoy nos despertará el sol. Hoy verás bien cómo soy. Y nos dio tiempo a morir. Viviré en un caro cruz. Un sueño causado por la inquietud. Descuenta de tu vida, siempre el estar descontenta. Cuenta que hay salidas y yo soy una de ellas. Sé que no fui al centro, pero tampoco un cualquiera. Fueron tus recuerdos que me trajeron de vuelta. Ya no tardo en volver, ya no has de esperar más. Los trenes no paran de pasar. Mi futuro ya lo sé, lo había escrito en mi ataúd. Volveré sin encender la luz. Nos despertará el sol. Verás bien cómo soy. Y nos dio tiempo a morir. Viviré en un caro cruz. Un sueño causado por la inquietud. Impresionante. Impresionante, impresionante. Sí, el punto heavy no hay quien te lo quite. El ahí de Macarra también. Ya es, tío. Ahora mismo se me abre el peso. Grande, ¿no? Pues muy bueno. Muy tenemos buena gente aquí en Radio Juan 23. Tenemos los mejorcitos artistas de Alicante. Ahí estuvieron por aquí también grabando las guías de en el taller de estudio de grabación que tenemos. Estuvo por aquí Luquito, Yeurín, el niño Miguelito. Estuvo ahí tres seres humanos que también son de los grandes miembros, todos de la plataforma Puente Gramas. Ya iréis viendo el proceso por aquí. Si os metéis en plataformas Puente Gramas en Facebook, plataforma Puente Gramas TV y plataforma Puente Gramas .org. Y de no dos guías, sino de organización. Y pura mandanga, films. Podéis pasar un gran rato. Y también no todo Films Festival. Que no tiene nada que ver con nosotros, pero tiene unos cortos que te cagas. Y además hechos con muy poco presupuesto. Sí, sí. Bueno, estaba ahí pendiente también de hacer algún corto aquí en del barrio del señor Adri, que también a ver si juntáis todos los que están por aquí rondando por la radio y hacéis un vídeo para... Es Exprésate, ¿no? ¿Cómo se llama el concurso este que han...? ¿El de Juan 23? No, es de Virgen del Remedio. Ah, sí, pero de Virgen del Remedio, pues no tengo ni idea de cómo se llama. Bueno, pero que han propuesto un concurso de vídeo que presente un poco el barrio, por un poco la labor que hacemos también aquí en Radio Juan 23, ¿no? De devolver a la gente la imagen que vive la gente a día a día aquí en el barrio, ¿no? La imagen que venden los medios de comunicación y dar un poco la imagen positiva también de ese barrio, que también es un barrio donde pues mola vivir y tiene mucha convivencia y hay muchas propuestas interesantes. O sea que, a ver, contacta con Adri también, que es vecino del barrio, y a ver si con tus medios y tus conocimientos técnicos en vídeo... Sí, sí. Si se pudiese uno meter ahora con la confianza que tenemos dentro de, pues ya sea... La gente inmigrante de aquí del barrio, la gente gitana de aquí del barrio, ¿no? Nosotros tenemos ya una confianza bastante grande como para que nos dejen meterse en sus casas y poder hacer un cortometraje que yo tengo pensado desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que muchas veces digo, hostia, me gustaría hacer un cortometraje con gente que no sea española, ¿no? O gente de otras etnias. y me voy ya a otro país, ¿sabes? Como que viajo y tal. Y digo, pero ¿por qué si me puedo ir al barrio al lado, tío? Claro. Si es que aquí al lado lo tenemos. Tenemos historias, tío, que flipas, tío. Tenemos de todo. Sí, tío. Y la magia de los cortos, que son 3 minutos y medio, tío. A ti te molan los cortos, entonces tú haces cortos y tal. No, no los hago, pero sí que está... Me mola, ¿no? El tema. A mí también, tío. Es informático ahí donde lo ve. Sí, se le ve pinta de que le mole todo. Controla. Amigos, que vosotros no veis al que hay detrás de los micros. Este tío tiene pinta. Va a ser... Bueno, hace poco podían. Ahora ya. Ay. Bueno. Se nos ha caído la conexión de la cámara. No sé quién la tocó. Stream, que estoy cabreado con un stream. Todo lo bien que nos hace ese servidor de streaming, últimamente estoy mosqueado porque no sé qué pasa con la cámara. Estoy buscando alternativas y dentro de poco volveréis a poder ver y escuchar en directo streaming. Los programas. Streaming. Es que está streamido. No me streame. Pues... Déjeme streame, hijo, cada vez que hablo del tema. Bueno, nos streamos pasando ya. Sí, estaba pasando un stream y el otro, así. Madre mía, tío. Qué mal ha hecho Martes y 13. Sí, antes estábamos asesorándonos porque queremos empezar una nueva sección en la que tú seguramente podrías aportar un gran punto de vista. Vamos a comentarla y a ver qué dicen nuestros oyentes, ¿no? Sí. Pues tenemos una nueva sección que queremos bautizarla dentro de las secciones aleatorias, creo. Todavía no sabemos si hacerla fija o no. Actualidad para niños. Actualidad para niños. Entonces sería explicar cosas que están para, por ejemplo, el conflicto... Sin tacos, claro. Y presentada por niños. No puedo. Por ejemplo, tendremos que hablar de Billy. ¡Pa, Billy! ¡Billy es un chico! ¡Que toca la guitarra! Sí. Y grita, hace... ¡Ah! Ah, y que tiene así los ojos cerraditos siempre. Y no sé, se va de negro. Se va de negro, sí. Y le gusta Zari mucho. Y la mandanga. La mandanga también. Y se pasa muy bien, sí. Y entonces, pues nosotros que somos de aquí, en el Radio Juan 23, pues les queremos hacer un homenaje. Es todo así, ¿eh? Todo. O sea que la idea sería un poco esta, entonces la gente pues tendría que averiguar quién es o de qué estamos hablando. Por ejemplo, hay gente que se está tirando piedras a la cabeza, están rompiendo la pirámide y se están tirando en la cabeza porque tiene una persona muy vara que ahí que es muy vara, no sé cómo se llama, pero que están ahí pegándose la gente. O por ejemplo, a veces son cosas muy gordas que engordan mucho y hacen y se botan por el barro. Eso es la vaca, ¿no? No, esos son los políticos. Por ejemplo. Serían cosas así. Más o menos. Sí. Puede ser una. Promete. Lo contratamos al Billy, ¿no? Tendréis novedades. No veas. Qué bueno. Pues eso está muy, muy original. Yo me apunto a todo clase de cosas estas que salgan espontáneamente. Todo así. Pues nada, yo me voy a despedir. Yo puedo seguir hablando de todo lo que era. Sí, vale. A mí me parece una vergüenza. De vergüenza su actitud. Bueno, despedimos a Billy. Es una vergüenza que estos locutores no sepan despedir a nuestros invitados como se merecen. Perdona, ¿no? Sabemos, pero no queremos. Somos vagos. Bueno, ya para despedirme, el último comentario es que yo, como al igual que dijo ayer Buenafuente, estoy indignado con el comentario de Bisbal. Y nada, se ve a esa persona que es tan inteligente, ¿no? Y que, yo qué sé, se ve a ese público, ¿no? Y que, vamos, es una fuente de sabiduría. Pues si lo ha dicho es por algo, tío. Si lo ha dicho es por algo. Estamos con Bisbal hasta la muerte. Pero bueno, no dudéis de esa capacidad de dar vueltas. De vuelta por el mundo. A lo mejor Bisbal es inteligente, pero le cuesta. Sí, le cuesta expresarse. Sí, tú déjalo que respire. Se le escapa por los rizos. Ay, cuánto amor a nuestros triunfitos. Sí. Bueno, os dejamos con una canción que pusimos también hace un par de semanas cuando hicimos la sección aleatoria de Álvaro, de Ska, que presentamos esta canción, una colaboración de aquí del Billy, cantante de pura mandanga con... ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Con Dr. Joe and the Pen. Ahí estamos. Life Aquí en Radio Juan 23, ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. El noticiero. Vamos a empezar con el noticiero y hoy nos acompaña Billy. Yeah, ¿qué pasa? Vamos a empezar con la primera. Sancionan a dos policías por tener sexo dentro del coche patrulla. Dos jóvenes policías de la provincia argentina de Mendoza fueron sancionados tras ser descubiertos teniendo sexo dentro del patrullero mientras estaban de servicio. Vale, pero ¿y cómo se enteraron de esto? Espera. La pareja, hombre y mujer, fue descubierta cuando un operador escuchó gemidos y frases eróticas transmitidas a través del equipo de radio de la patrulla. Bien enchufado ahí. Sí. Joder, por lo menos apágala. Yo qué sé. Se escucharía. No, se escucharía patrulla tal y los otros ahí. ¡Méteme toda tu porra! Estaba intentando evitar ese momento. Iba a entrar a decir: no hagáis juegos de palabras con la porra. ¡No! A menos no tenían enchufado el altavoz de fuera del coche ahí. ¡Hostia! Y las luces. Y ya de paso montamos ahí. ¡Hostia! Lo siguiente. ¿Salgan con las manos en alto? Es mejor sin camisa. La siguiente. Secuestra a sus padres porque no le dejaron unirse a la partida de parchís. Y diréis, ¿cómo pasó esto? Pues os lo contamos. Ángel López Reinares volvió el pasado martes a casa con unas copas de más. Un martes. Sus ancianos padres estaban echando su partidita diaria de parchís. También a saber a qué hora llegaría y los padres jugando parchís a las 3 de la mañana un martes. Vale. Y el hombre quiso unirse, a lo que su padre se negó. Ofuscado, el hombre de 51 años agredió y secuestró a sus progenitores en el piso de Santa María de la Cabeza en Madrid, y la policía tuvo que entrar al piso por el balcón para liberar a la pareja de septuagenarios. ¿Eso cómo coño se hace? Pues tío, por no jugar al parchís. Impresionante. Pues, eso es imposible. Esto es una vergüenza. María Teresa. Vete demasiado por una fuente, ¿eh? Yo todas las noches, tío. Todas las noches. Bueno, es que realmente soy un trasnochador. Hombre de la noche. Claro. O sea, que tú al parchís juegas bastante. Sí, al parchís bastante. Soy más de la penca. Bueno, la siguiente. Detienen a un búho borracho en una carretera. ¿A un búho? ¿Sí? Me imagino un búho tamaño de una persona. No sé, madre mía. A ver. Un búho borracho ha sido detenido en Alemania y ha vuelto a ser liberado cuando ha recuperado la sobriedad. El ave, que había ingerido el líquido restante de dos botellas de alcohol tiradas en el bosque, se encontraba paralizado en la carretera cuando ha sido localizado. Eso de que un búho se encontraba paralizado en la carretera, ¿qué significa? ¿Los búhos no? ¿Están paralizados siempre? ¿Paralizados? Claro, los búhos no se mueven. Bueno, a veces le estáis muy en la cabeza así. Claro. A no ser que ven un ratón muy grande. ¿Cómo emborrachas a un búho? Pues tío... ¿Y cómo un búho se consigue beber de una botella? Metido. Igual estaría la botella, esto había un charco, se había hecho un charcado y el búho estaba ahí poniéndose las botas como si fuese una piscina gigantesca de alcohol, ¿no? Pues bueno, vamos con esta noticia. Se empotran contra una iglesia siguiendo las instrucciones de su navegador. A ver. Se empotran contra una iglesia, tío. Bueno, en el sur de Alemania, dos ancianos no se percataron que el navegador les estaba conduciendo directamente hacia el muro de una iglesia. Y continuaron su camino, claro. La pareja se encuentra ingresada y el edificio ha sufrido daños significativos. Yo creo que, digo yo, que este es el mejor ejemplo de que los ancianos no siempre tienen la razón. Hostia, pero la hostia tuvo que ser, el navegador tuvo que decir algo. Sí. Siga recto y empótrese a 500 metros. No, cuando se dio, ay, siga conduciendo. Sí, que impresionante. Ha llegado usted a su Y darse una hostia contra una iglesia, eso tiene doble significado, ¿no? No veas. Ay. Bueno, bueno. Ya sabéis. Y cómo no, siempre alemanes. Un búho. Es que además ha sido lo del búho, un búho alemán. Seguro que era cerveza. Es que el problema es que ya hicimos dos noticias con alemanes. La primera, un alemán se encerró en su sótano, él mismo, tapiándolo. Y no se dio cuenta que tapió la puerta. Y la segunda... No, pero ¿sabes cómo salió? Tirando la pared del vecino. Sí, sí. Dos o tres días en vez de la que había tapeado, ¿no? Y sí, sí. Esto lo he hecho yo ahora mismo, me lo voy a cargar. Una mierda. Es que la siguiente fue de un alemán que tenía en su casa más de 50.000 armas de fuego. ¿Cómo se llamaba este hombre? Kurt el Pólvora. Madre mía, un saludo a Kurt de nuevo. Sí. No, espero que nos esté oyendo. Sí. Pobrecillo. Y además, los búhos, un búho de Alemania, tío. No es que no puede haber emigrado, tío. O sea, un búho de Alemania, tiene que ser de Alemania, tío. Alemania. Yo creo que los animales no son de ningún sitio. O sea, no hay un... Bueno, sí, menos. Los osos. Los osos polares. Bueno, y como decían por aquí en las tuiterías, los canguros de Australia también. Ya, es verdad. Es cierto. Hombre, ¿no te lo vas a encontrar en una carretera yendo a Madrid? Sí, los dragones de Komodo también. Que por cierto, estás cómodo, ¿no? Tú ahí, Alfonso. Como Dios. Pues cómodo esto, ¿eh? Yo también odio bastante. Yo cómodo o como te... Ya, esto, tío, ya... ¡Basta! ¡Basta! De aquí, nos fuimos de viaje de aquí a Huesca y todos los pueblos, tío, eran palabras, ¿sabes? En todos los pueblos. ¡Otto! ¡Mira, Otto pueblo! Joder. Lo mejor era la teoría que tenía aquí el compadre Billy de cómo habían puesto los nombres a los pueblos. Decían, el tipo empezó desde el sur de España tipo búho. Con botellas del tipo búho, con botellas de vino. Y cuando llegó al norte ya iba todo ciego y decía, ¿a este cómo le ponemos? Pues, Ipie. Ipie, o a este le ponemos Broto. Y a este otro, Otto. Otro que había, Espues. Espues. Joder. A este le ponemos ahora nada, a este después. Tiene sentido, la verdad. Tiene sí, sentido. Sí. Hombre, hay nombres raros, ¿eh? Como pueblo que un pueblo se llama Viejo. Viejo. Viejo. El nombre del pueblo es Viejo, ¿eh? Pueblo Viejo. Ya es. Hay un pueblo en Valencia que se llama Follos. Sí, bueno, y la alcantarilla de Murcia que te... También. Y jabalí nuevo y jabalí viejo. Hostia, es que tenemos unos nombres. Arriba, ¿no? Y abajo. Sí. Hostia, tío. Y luego Villa en medio. Solo falta ese. Un momento, que voy a meter una noticia más o menos seria. No sé si es noticia o publicidad, pero bueno. Es que es una especie de agencia de viajes, pero que no es una agencia de viajes, ¿no? Como la de los peluches de la semana pasada. Algo así. No, pero que es un sitio que se llama Puro Mundo, que es como una agencia de viajes, pero que te ofrece viajes para hacer experiencias de trabajo en sitios. O sería una especie de trabajo con... Estoy leyéndolo, no tengo muy clara la idea, pero... Por ahí sería una especie de voluntariado con un precio más o menos asequible y que está bien, ¿no? Me lo han pasado a través del Facebook ahora un compañero que nos está escuchando y me parece que es interesante para gente que le guste viajar y que no le guste gastarse un pastón o que no le guste ir en plan turista. Hombre, lo más difícil es que le guste trabajar. Turismo no, bueno. Ecológico, ¿no? Turismo de esto de que tú vas allí gratis, pero ayudas en todo. Turismo social, o algo así le llama sí. Cierta gente. Se llama eso, ¿no? Turismo... En organizar viajes, dice, somos Puro Mundo, una empresa especializada en organizar viajes, pero que tenemos poco que ver con lo de... Turismo solidario. Turismo solidario, eso. Eso era. Turismo solidario. Pues por ahí van los tiros, ¿no? Que quien quiera echarle un vistazo, me parece que es una propuesta interesante. ¿En qué página se tiene que meter? Puromundo.com. Pues eso está bastante guay, ¿eh? Eso mola, tío. Imagínate, ¿no? Te vas gratis a un paraíso ahí y tal, bueno, y tienes paraíso, que... Paraíso, a lo mejor te envían a Alemania. Y te encuentras búhos borrachos por la carretera. Oye, yo creo que de toda Europa, donde más he estado, es en Alemania. Ah, ya se acabó. Sí. Tienen la mejor cerveza del mundo. Además, no te dicen nada por comprar cerveza y llevarla bebiendo en la mano por la calle. Tú puedes ir completamente borracho con tu cerveza por la calle y pasar por delante de un guardia y decir, oye, buenas noches. Y no te dice nada. ¿Propia experiencia? A ver. Tenemos que ser un poco más diplomáticos con los alemanes, que está aquí la Angela Merkel. Es verdad. Hostia, es verdad que esa es una bandana. Alemania mola. Alemania mola más que nada por paisajísticamente hablando, yo decía, ¿eh? Sí, sí. Además, sobre todo cuando... Son las cervezas accesorio, ¿no? Aquí la imagen que tenemos de los alemanes es de todos borrachos con la boina esa verde. Y los cortos. Sí, como sí. Como ellos deben tener la imagen nuestra de todos con de sombrero tiroleses. Cordobés y... Pues los tiroleses. Sí, bueno, ¿cómo se llama la...? No vayamos a cagar las relaciones bilaterales que están haciendo. ¿Cómo se llama la fiesta esa que se hace? El Oktoberfest. El Oktoberfest. La fiesta de la cerveza esa. Sí, sí, sí, que yo creía que el Oktoberfest, hasta hace 3 años, yo creía que era un festival donde iba Frank Fennigan. El Oktoberfest, tío, en Alemania hay que ir, tío, un grupazo estar. Y de repente me dice, tú sabes lo que dices. Tú te has asesorado bien. Pues dice, tiene nombre de... Claro, y me dice, yo estuve el año pasado, entonces, y hostia, ¿quién tocó? Y el tío, no. ¿Tocó Budweiser? Tocó Budweiser. Guinness. Y nada, bueno, esa es mi vida social. Y el mejor 5 estrellas. Bueno, San Miguel está en todas partes, macho, a ver quién... Por culo de San Miguel, pero San Miguelén, niño, San pero... Miguelén. ¿Eh? En Alemania, San Miguelén. Sí. Achtung, Achtung. Achtung. Que por cierto, la abuela de mi chica, que es, bueno, mi chica por padre es alemán, ¿no? Entonces yo fuimos allá a visitar a Waldorf, a su abuela, al lado de Frankfurt. Es que no veas, ¿sabes? Me voy a su casa y le digo, estuvimos en Leipzig. ¿Eh? Lazy, yo decía, y me dice su padre, Lazy, Leipzig. ¿Cómo que Leipzig? Digo, y yo, salud, pero no, estuvimos en Lazy Time. Claro, pero ¿qué? Y la abuela nos decía, en Waldorf, por ti va Wilfried, nos dijo, olvídense, y yo, sí, llevamos mucha ropa, no te preocupes, que no hace tanto frío, tal. Y decía, abríguense, tal, y cuando salgo por la puerta, ¿sabes? Me dice Elena, está loco, tal, descojonada de risa. ¿Sabes? Y no lo he hecho a posta, tal, pero bueno. Es que se confunde. Mejor la relación, claro, con tu suegro, ¿no? Sí, hombre, yo he intentado. A lo mejor ahora, por lo que acabo de decir, entras en su casa y te da una... Pero con la mano abierta. No, esto que se grabe así, se va a reír mucho. Tendría que conocerlo. Un día tiene que venir aquí mi suegro, tío. Mi suegro es un tío que está, que tiene unas ideas. Tiene unas ideas, tío. Por ejemplo, te diré que tiene, hace pues demostraciones, ¿no? Y hace exposiciones, mejor dicho, de varias cosas, ¿no? Y es un tío que del reciclaje y todo eso se encarga mucho, ¿no? Y el tío hace una exposición de bolsas de plástico. Eso y tiene, plástico. Pues tiene 2.000 bolsas de plástico. Y a lo mejor la exposición. No, no, ojo, no, tiene. las que son las que se pueden reciclar. Las que son del Corte Inglés de Navidad. Las que. O sea, y una vez dices, bueno, esto no sirve para nada, ¿no? Y te las pone de tal manera que te empieza la charla, luego dices, coño, hostia. Porque te dicen, ¿os fijáis que estas bolsas de colores tal? ¿Qué os dice? Y dice, pues esto tal, no sé qué. Pues todas estas bolsas se sacaron en Navidad. Y dice, ¿no os atrae bastante? Y dice, hostia, la verdad es que sí, ¿no? Pues son todas muy coloridas, muy tal, no sé qué. Y estas bolsas de aquí, sin ningún dibujo y sin nada, tal. Pues son muy grisáceas, tal, ¿no? Son muy tristes, tal, no sé qué. Estas bolsas se sacaron en otoño, tal, no sé qué. Te quedabas un poco, coño, sí, tal. Y tiene bolsas de todo tipo, ¿sabes? Bolsas, te dice cuánto va a tardar esa bolsa en biodegradarse, tal. Te dice, pues súper interesante, ¿no? Y nada, bueno, es un friki, ¿no? Digo, la verdad. Es un friki, la verdad que sí. Sí, es bastante, bastante. ¿Qué has despedido de nuero, de yerno, de lo que seas? Nada, Billfrey, lo siento, tío. ¿Cómo? Billfrey se llama. De ahí sacaste el nombre de Billy, ¿no? No, a él le llaman Willy y a mí Billy. Y cuando supo que era el novio de su hija, bueno. Encima, un Billy por Willy, venga, va. Voy a concederlo porque... ¿No pensaba que te estaba burlando de él? No, que va. No. Es un tío majo. Te saludan a través a ti, a toda Pura Mandanga, a través de las redes sociales. ¿Quién es? ¿Quién es? Un tal Javier Cortijo García, el compadre que nos ha pasado la información de Puro Mundo. Ah, bueno, pues para ti va un saludo muy agradecido. Yo creo que ya ni que contestará. No sé, ahora veremos, todo es así. ¿Le conozco? Por lo menos dice olé cuando te oye decirlo. O sea que sí, ¿no? Igual ha ido a algún concierto Pura Mandanguero. Bueno, pues para ti un saludo. En nada tendréis noticias de Pura Mandanga en Facebook. No, es que venían, os lo explico la broma a todos los oyentes que no sabéis de que nos estamos riendo. Es que venían con miedo los chicos de Exprímete porque decían, hoy vamos a hacer un programa muy corto, no puede ser, tenemos solo media hora de programa y llevamos ya casi 70 minutos. De... Y yo que no, bueno, y yo que no, casi no, no hablo, ¿sabes? Que yo no hablo, tío, yo no... Vamos, me callado todo el rato, hombre, no puedo callar. Por favor. Bueno, tenéis que decir alguna cosa más, así en plan... Esto... Dar paso a la siguiente canción, creo. Sí. A ver. ¿Qué es? Ah, sí, sí, yo me la sé. Bueno, pues la presento yo, que soy quien la ha traído. La canción es Emma Evil, del grupo original Diamond Head, pero está interpretada por los Big Four, que son los cuatro grandes del thrash metal, que son Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax, en un concierto que hicieron el año pasado en junio, así que vamos a escucharla. ¿Somos macarra o qué? Sí. We'll be right back. church for the tears I cried. Thinking down loud, I don't see your face. Blasted on the mound, I'll hide the disgrace. 27, everyone was nice. Gotta see them make them pay the price. See the bodies out of the eye. Now, am I evil? Yes, I am. The bodies out of the eyes. They are dead. Wow. Am I evil? Yes, I am. Sophia. Am I evil? I am dead. Yes, I am. Ooh, you bet you bet. Bueno, pues aquí hemos escuchado este tema. Solo digo, imaginaos a 17 tíos en un escenario tocando. Y bueno, vamos a escuchar ahora de nuevo a Billy, que nos va la despedida ya del programa en el Pues Ya Está. Pues ya está, ¿no? Vamos a hacer una despedida bonita, ¿no? Esperanzadora. Y nada, va por todas las personas aquellas que ahora mismo están de bajón, que estén escuchando. Y si están de subidón, que sigan ahí. Y si están de bajón, que para arriba. Espero que les ayude esto. No sabe dónde va y no sabe cuándo llega. Y es que antes de darte cuenta, puede que ya no la tengas. No sabe lo que será y nunca es como sabía. Cautela con lo que deseas. La soledad no la imaginas. Y es que no, ayer no me costaba respirar. Y no, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ayer no estaba tan mal. Y no ve que nada más hace falta parar la rutina que se repetía, sin la cual podía estar. Yo no podría estar sin más que hacer que el de pensar y pensar. Pero el tiempo ya no vuelve atrás. Nuestro principio nunca, nunca volverá. Y no, y no, no, y no, y no. Ayer no me costaba respirar. No, no, no, no, no. Ayer no estaba tan mal. Estaba en el sofá y no estoy como aprendí a estar. Miro atrás y al mirar me apreciaba mucho más. Apostaba por ti, pero no vi que aquí eso de repetir era ahogarte en un mar. Y donde no te ahogas y ya no vas a nada, donde haga lo que haga sale la misma carta. Ya nunca diré lo que nunca te dije. triste. ¡Yepa! Muy, muy bueno. Bueno, pues aquí con esta canción hemos llegado al final del el 13º programa. Así que pasamos a las despedidas. Bueno, Álvaro, vamos a decir un adiós y un recuerdo siempre para Miguel y Mau. Joder, que no se han muerto. Que están al salir ahí. Están, tío, ahí esperándonos. Están muertos por ahora. Que vengan. Bueno, ha sido un verdadero placer estar aquí y ojalá que no sea la última vez y que la próxima vez que venga, yo he venido un par de veces ya, espero que la próxima vez sea porque voy a hacer algo y sea porque me lo han dicho y se venga preparado algo. Pero eso de hacer algo realmente. Sí, no, pero me refiero de poder hablar sobre temas concretos, ¿no? Y dar la impresión y preguntarle a la gente. Billy, ¿qué te, ¿no?, parecería venir una vez al mes? A mí me gustaría mucho, claro que sí, tío. Así, así vamos dando vidilla aquí, ¿no? También y sacando un poquito de cada uno, ¿no? Alfonso, ¿qué te parecería? Alfonso. ¿Que se viniera el Billy más a menudo? No, tío. Sí, hombre. Pues si queréis que nos cierren la radio. Tú tienes unas esperanzas así impresionantes, ¿eh? Sí, sí. Yo, no, no. Yo soy realista. A ver. El Billy es muy buena persona, pero no se ducha. Qué tío. Bueno, Alfonso, nos vemos también la semana que viene. Nos vemos. Venga, y yo también me despido. Un servidor de ustedes. Hasta la semana que viene. Pues hasta luego. The bubble on the rich folks who get rude, 'cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. And I'm smoking up their junk bombs, and then they go get stiff, and they're dancing in the yacht club with Muffin Uncle Biff. But there's one good thing that happens when you toss your pearls and slide. The attitudes will make taste like shit, but go real good with wine. Eat the rich. There's only one thing to buy a good for. Eat the rich. Take a one back now. ¿Alfonso, se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone, todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes.